Toma la tierra. Toma la tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuida. Cuida. Bienvenidos al programa de junio de Radio Toma la Tierra, vuestro programa en defensa de la Tierra y de los seres vivos. En este año, la campaña global por la justicia climática parece estar más activa y fuerte que nunca. Durante las dos primeras semanas de mayo, miles de personas de todo el mundo han participado en el Break Free 2016, la mayor acción global de desobediencia civil contra los combustibles fósiles y por un futuro habitable. Desde Toma la Tierra hemos querido darle una especial visibilidad a esta ola global de protestas y os ofrecemos tres entrevistas con algunos compañeros que han participado en las acciones contra las explotaciones de carbón a cielo abierto en Alemania, Ecuador e Inglaterra. A continuación, escucharemos la noticia de los 8 de IESA, que se enfrentan a penas de 37 años de cárcel y multas de 22.000 euros. Defendían su tierra contra el recrecimiento de un pántano que dejaría su vida sumergida bajo las aguas. La vista oral comenzó el pasado 23 de mayo. El médico forense y el perito de la parte cuestionan, con sólidos argumentos, los partes de lesiones de los agentes de la Guardia Civil. Por ello, Fiscalía y Acusación Particular se ven obligados a rebajar sus peticiones de penas, lo que implica el no ingreso en prisión para los 8 de IESA. Por su parte, la defensa solicita la libre absolución. Acabaremos esta hora de reinformación con la noticia del incendio tóxico de Seseña, una incineradora a cielo abierto, un cóctel químico de consecuencias impredecibles. Uno de los sucesos más graves de las últimas décadas, según los expertos. Las administraciones tratan de justificar la vuelta a casa y al cole sorteando los datos de exposición a estas emisiones con mensajes asépticos a las vecinas. Lo peor es el medio y largo plazo en cuanto a los contaminantes persistentes en el terreno, además de los niveles alcanzados en las emisiones de sustancias cancerígenas. Mientras en Guipúzcoa continúa en las calles la lucha contra la incineradora. Durante las dos primeras semanas de mayo, miles de personas de todo el mundo han participado en Break Free 2016, la mayor acción global de desobediencia civil contra los combustibles fósiles. La ola de protestas ha tenido lugar en diversos países. Los activistas climáticos han llevado a cabo acciones que han cerrado minas de carbón, infraestructura ferroviaria y un puerto, y han exigido que ante la inminente amenaza de un cambio climático peligroso, se deje el petróleo, el carbón y el gas bajo el subsuelo. Por ejemplo, en Estados Unidos, unas 1.300 personas se manifestaron en Washington, D.C. para exigir el fin de las perforaciones marinas de petróleo y gas, mientras que en Chicago, unas 1.000 personas se manifestaban contra el plan de expansión de una refinería de BP. Y mientras, decenas de manifestantes se manifestaban contra los trenes bomba, que transportan petróleo desde Albany bajando hacia Nueva York. Además, en Australia, 1.000 personas, incluyendo decenas de kayaktivistas, cerraron el mayor puerto de carbón del mundo. En el Reino Unido, cientos de activistas ingleses invadieron la mayor explotación de carbón a cielo abierto. Y en Alemania, también otros 3.500 activistas cerraban otra explotación de carbón a cielo abierto durante dos días. Han habido más acciones en Brasil, Nigeria y Canadá. Y las mayores protestas han tenido lugar en Filipinas e Indonesia, en donde unas 10.000 personas se han manifestado contra la nueva central térmica en la ciudad filipina de Batangas. Desde Toma la Tierra hemos querido darle una especial visibilidad a toda esta ola de protestas y hemos contactado con algunos de los activistas que han participado en estas acciones. Aquí me acompaña Kevin Backlund, que participó en las movilizaciones de Alemania y nos va a contar en primera persona su experiencia. Hola, Kevin. Cuéntanos un poco qué es esto de Ende Galende y por qué, qué te ha motivado a ti para participar en toda esta ola de acciones. Hola, y primero gracias por invitarnos para hablar un poco de este sujeto. La verdad es algo muy emocionante a ver por fin una ola, como dices, de acciones coordinadas frente al cambio y crisis climática. Y yo participé en esta acción en Alemania, que se llamaba Ende Gelände, que es desde aquí y no más. Así. Para mí era una gran experiencia. Éramos unos 3.500 personas haciendo acciones durante 3 días, basado en una acampada súper bien autogestionado, con un montón de colectivos e individuales de toda Europa. La acampada se centraba en una mina en específico de carbono, de lignite, que es una calidad muy mala de carbono, en el noreste de Alemania, no muy lejos de Berlín. Y estuvimos al lado del pueblo Proching, que está destinado, según el gobierno, a ser destruido para la expansión de la mina. Esta mina que ya ha consumido 14 pueblos enteros y un bosque súper bonito que estaba encima. Y sigue expandiendo. Y hay 3 pueblos más destinados a estar destruidos. Y esta mina ha sido escogida en un momento muy estratégico. El dueño de la mina, Vattenfall, que es una empresa pública sueca, están intentando venderlo, diciendo que ya no quieren en su portfolio más combustibles fósiles, sabiendo más o menos que no es una buena inversión. Pero el hecho de que los están vendiendo en lugar de diciendo que nadie lo va a explotar, muestra que están siguiendo esta lógica de quemar todo lo combustible que hay. Y el movimiento global que está diciendo hay que dejar el carbón, el gas y el petróleo en el suelo, han cogido esto como una muestra de... Esta mina pertenece a una empresa pública sueca, pero está en Alemania. Así si queremos empezar a dejar carbón en el suelo, esta mina, que pertenece a 2 de los países más ricos del mundo, es un muy buen lugar para empezar. Cuéntanos un poco qué te motivó a ti para ir para allá. Bueno, yo estoy motivado porque hemos visto que los gobiernos no están haciendo la acción necesaria para confrontar el cambio climático, que ya hemos visto este año, otro año más coloroso en la historia del mundo. Entonces, si los gobiernos no lo van a hacer, ya toca a nosotros hacerlo. Y por eso también, algo notable de Break Free ha sido la expansión y la normalización de una manera de acción directa por todo el mundo para poner con nuestros cuerpos mismos al frente del cambio climático y de la extracción que lo está provocando. Sí, es como un acto de responsabilidad al final, ¿no? Sí, yo lo veo esto. Aunque estuvimos rompiendo leyes, yo casi nunca he sentido de estar haciendo algo tan justo en mi vida. Y cuéntanos un poco cómo era el día a día. Nos has contado que había un campamento, una acampada, en el marco de esta acción. Cuéntanos un poco el día a día de esa acampada, qué es lo que la gente hacía y qué es lo que hiciste durante el día de la acción. Bueno, la acampada era un poco lo que necesitas para un pueblito temporal de 3.000 personas pueden sobrevivir juntos. Había una cocina colectiva donde todos nosotros trabajamos preparando la comida. Había los baños secos para mantener, duchas ahí al aire libre. Así que ahí en el campo, la acampada misma, había todo un rol. Así que también mucha gente que por temas personales, legales, no pueden participar en acción directa, también había un lugar muy importante por ellos. Y desde ahí, cada día salió varias acciones con tanta gente. Estuvimos realmente haciendo 3 acciones al día, a la vez, que era muy impresionante. ¿En qué consistían esas acciones? ¿Qué es lo que hicisteis? Esas acciones consistían de intervención en la proximidad, que sea, estuvimos al lado de cada parte de la cadena de producción, desde la mina, los trenes que llevaban el carbón al centro de combustión y el centro mismo. Y antes que entran los detalles de las acciones, quiero mencionar algo muy importante que juntaba las acciones, que era el consenso de acción, que de un proceso horizontal habían decidido que en las acciones durante en el gelende, no va a haber ni violencia contra gente, ni destrucción de propiedad. Así que aunque estuvimos ahí entrando en las minas, los centros, tuvimos este acuerdo entre nosotros que nos guiaba un poco para que las acciones pudieran tener lo más impacto posible. Y este acuerdo, este consenso de acción, nos daba la capacidad de hacer toda la organización abierto, que provocaba un gran problema para condenar nuestras acciones, justamente para tomar el lugar moral, es decir, nosotros estamos haciendo el necesario, y no caer en las manos de los medios que querían ver violencia, destrucción, para hablar solo de esto en lugar del gran debate, tema que estuvimos ahí para hablar, que es justamente la justicia climática. Sí, también yo creo que igual os daba una especie de paraguas, ¿no? De mínimos, aunque la gente hubiese tenido diferentes sensibilidades en relación a la contundencia de las acciones que podía hacer, era como un acuerdo de mínimos, ¿no? De un acuerdo consensuado de lo que todos estabais dispuestos y no dispuestos a hacer y a dejar hacer, ¿no? Exactamente, y tocaba esta idea de necesitamos diversidad de tácticas, pero tenemos que escoger la táctica adecuada al momento. Y siento que la organización de este ha sido genial para mantener que las acciones fueran tan exitosas. Vale, os cuento un poquito de las acciones mismas, que nos coordinamos en dedos. Dedos, exactamente. Bueno, la idea es como si todos somos un mano, que los dedos van separados. Así nos conseguía de poder mandar 500 personas para ahí, 300 para ahí, otros 400 para ahí y 1000 para ahí, a la vez. Todos con su rol para jugar en esta historia. Yo el primer día participé en el grupo que entraba a la mina y caminamos unas horas por el bosque, un bosque súper bonito que estaba también destinado a ser comido por la mina. Y llegando ahí al frente de la mina, no veías nada más que destrucción. Era como un desierto, polvo por todas partes y máquinas, unos de los máquinas más grandes del mundo, estaban ahí para comer el subsuelo para mandarlo a ser quemado. Y entrando esto, creo que era un momento impactante por todos los participantes, muchos de los cuales nunca habían entrado a un sitio de destrucción tan masiva. Y después que ves esto, el nivel de destrucción con tus ojos, realmente te da una sensación de la escala de que estamos hablando con el cambio climático. No solo los impactos climáticos, pero también los impactos locales. Y algo notable también era, antes que empezar, hemos sido exitosos en la mina. Vattenfall sabían que veníamos, así habían decidido de no trabajar este día. Así hemos logrado parar las máquinas solo diciendo lo que íbamos a hacer. Que es algo también muy nuevo para el movimiento por la justicia climática. Y muy poderoso. Justamente, era un momento que nosotros mismos notamos el poder que tenemos como movimiento. Y es justamente este poder que necesitamos si estamos confrontando las corporaciones más ricas en la historia del dinero. Y a la vez que nosotros estamos entrando a la mina, unos 800 personas, a la vez 500 personas del dedo verde, cuyo objetivo eran los vías del tren, estaban conectándose unos 8 personas con cadenas a los vías del tren, mientras que los otros 500 los arrodillaban. A la vez había un grupo de gente haciendo un barricada hinchable para bloquear la ruta, wow, para parar el acceso de la policía para intentar desalojarlas antes que se habían instalado. Y este muro hinchable hecho de cubos reflectantes era exitoso porque la policía no podían ver qué había detrás, así paraban ahí. Y esto solo era el primer día. El segundo día, dos otros dedos salieron. El dedo naranja y el dedo azul, para también situarse en otros lugares en el vía de tren para asegurar que nada del carbón desde la mina podrían llegar al centro de combustión. El objetivo en total de estas cuatro acciones distintas eran parar todas las maneras en que el carbón podría entrar al centro de combustión, con la idea de si aguantamos a defender los vías de tren tanto tiempo, van a no van a tener carbón para quemar, una gran cantidad de carbón. Y yo he visto fotos en las que aparece un bloque vestido de rosa y plateado. ¿Nos cuentas un poco qué era esto, Kevin? Sí, pues este era el Bloque Rosa, un grupo transfeminista que habían decidido de participar, así como minoridades sexuales, para justamente hacer la conexión entre el patriarcado, la justicia de género y el cambio climático. ¿Y había prácticas específicas o alguna estrategia específica que os ayudara a organizaros entre vosotros dentro de estos dedos cuando hicisteis la acción? Sí, por supuesto, pues, era súper necesario. Si has visto las fotos, ves que estuvimos todos vestidos en estos trajes blancas, que para decir una manera, hacer una anonimidad para proteger a la gente que están haciendo cosas más de riesgo, pero se hace que es muy difícil encontrar tus amigos, porque todos están vestidos igual. Así nos organizamos en grupos de afinidad, y este era un base muy importante de la organización. Incluso había talleres de speed dating para gente que vinieran sin grupo de afinidad, para encontrar gente parecido que querían hacer acciones del mismo nivel. Así cada dedo, que eran 500, 800 personas, fueron organizados en bloques. Estos bloques que se organizaban unos grupos de 80 personas que organizaban juntos. Pero adentro de esto había grupos de afinidad, que este era realmente para la seguridad de cada uno adentro de las acciones, para saber que había un grupo de gente cuidándoles entre ellos. Tenía un compa que, para que en los momentos más tensos, cuando estás corriendo de la policía, no puedes estar un grupo de 5, pero siempre estabas con alguien. Y este me daba una tranquilidad durante los momentos más tensos de las acciones. ¿Hubo momentos tensos en las acciones? Sí, la verdad, comparado con el año pasado, en que había una lucha fuerte contra los trabajadores y contra la policía para entrar a la mina, esta acción, justamente como tuvimos mucho más poder del año pasado, no había tanta confrontación, hasta que intentamos entrar a la planta térmica. Y desde ahí, nuestro objetivo era entrar. Pero ya entrando, no tuvimos un plan. Así éramos muy fáciles de dispersar. Y empezaban a llegar más y más policía. Bueno, el normal. ¿Y hubo arrestos en esta situación? Sí, en esto había unos 100 personas arrestadas. Pero también otro acuerdo que casi todos hicieron era no llevar documentación. Porque según las leyes locales, no pueden guardar gente más que 12 horas. Y si son tanta gente, 100 personas o más, toma tanto tiempo identificar cada uno, si no dan su identificación, que tenían que dejar todos salir sin ningún cargo. Y cuéntame así, si tuvieras que quedarte con tres cosas, tres aprendizajes tuyos, ¿con qué te quedarías? La primera cosa creo que sería la capacidad de estas acciones por momentos de transformación personal. Tú estás ahí y de estar en una colectividad tan grande haciendo algo que sabes que es muy justo, es algo muy emocionante. Y creo que cada persona ha salido de ahí más motivado para hacer más acciones, para hacer lo que la historia nos pide para proteger este planeta. El segundo creo que sería un sentimiento de por fin estamos coordinando a la escala de la crisis. Había acciones por todo el mundo coordinado de acción directa. Y este yo creo que vamos a ver en unos años como el primer muestra del poder colectivo. Imagina ahora si todos vamos por la misma empresa o por distintos lugares del cadena de producción. Podemos lograr parar cosas motivando más y más gente a la vez. Y el tercero para mí es, de todas las acciones, creo que lo más importante era la acampada misma. Que ahí la gente estaba autogestionando, organizándose, con unos miles de personas. Es un curro, es un trabajo esto. Pero organizándolo entre todos, logramos hacer esto. Y creo que esto es muy importante por mostrar cómo estos tipos de acciones no solo son protesta, pero tienen su lado revolucionario de estar usando esta lucha para crear espacios para cultivar las culturas del futuro. Kevin, pues muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotras. Es decir, que no queremos que aquí se siga refinando petróleo, que se siga destruyendo el ecosistema. Venimos a hacer aquí una acción en contra de los combustibles fósiles. Muchos animales han desaparecido por la cuestión de que los árboles son los que dan la vida, pues. Hemos tratado de entrar porque vamos a sembrar los árboles como un símbolo de Manabí, del renacimiento de la flora en este lugar. Pudimos entrar a la refinería, nunca lo habíamos hecho, pudimos entrar. Antonella es una activista del colectivo ecologista Yasunidos que lucha desde hace años en Ecuador por la protección del Parque Nacional Yasuní, amenazado por la explotación petrolífera. Ella también ha sido compañera de algunas de nosotras participantes de Toma la Tierra en el proyecto Anthropocene Radio, con el que fuimos a contar todo lo que ocurría alrededor de la COP21 de París. Hola, Anto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Irene, muchas gracias por la invitación acá a este espacio. De nada, yo me alegro mucho de que nos volvamos a escuchar. Y nada, pues nos gustaría que nos contaras, pues tú junto con decenas de compañeros, sé que os habéis sumado a la ola de acciones contra los combustibles fósiles de este mes de mayo, Break Free 2016, y me gustaría que nos contaras qué acciones se llevaron a cabo por tu tierra. Buenazo. Sí, pues acá, conjunto con los Días Unidos, nos sumamos al Break Free. Nos pareció algo muy, muy importante, ¿no?, sumarnos a esta acción global en contra de los combustibles fósiles, exigiendo que se dejen bajo tierra, ¿no?, cuando nace fuertemente en el Ecuador desde hace algunos años y que ahora, por suerte, se ha globalizado. Entonces, bueno, nada, nos sumamos. Nosotros luchamos por la defensa del Yasuní. Sin embargo, la acción que nosotros hicimos, esta acción directa, fue en Manabí, esto es en la costa del Ecuador. Okay. En un terreno de miles de hectáreas, donde se va a hacer una refinería, ¿no? La refinería del Pacífico, donde se ha planteado varias veces que en esta refinería se va a procesar el petróleo del Yasuní. Ajá. Entonces, un poco nuestra acción fue ya hacer una toma simbólica de la refinería y decir, bueno, no queremos que el petróleo del Yasuní se procese aquí y ningún otro petróleo, ¿no? Porque los combustibles fósiles ahorita tienen que quedar ya en el subsuelo, si no, no va a haber cambio atrás. Uh-huh. Eso fue como la causa principal, pero también hay que ver que la construcción de esta refinería, que todavía no está construida como tal, sino está el terreno pelado, ¿no?, que ya lo han deforestado, sí, ha causado igual algunos problemas, ¿no? Obviamente, primero es la destrucción del bosque natural de ahí, del bosque seco que hay en esa zona, también el tema de la gente que vive ahí, ¿no?, que se les quiten sus tierras comunales, okay, que han sido históricamente de ellos. El tema de los animales también, por supuesto, ha sido terrible, ¿no? Ahí en esa zona habitan monos y todo eso, entonces ha habido un desplazamiento fuerte. Bueno, y cuéntanos concretamente en qué consistió la acción, porque creo que hicisteis una serie de acciones simbólicas, ¿verdad? Así es. Bueno, llegamos allá, obviamente no nos querían dejar entrar. Ajá. Entonces, igual, entramos de una forma pacífica. Caminamos hasta las instalaciones, sí, donde estaba trabajando un poco el tema de tubería y había gente. La idea eran dos, básicamente, ¿no? La primera era sembrar árboles, ¿no? Ajá. La consigna era sembrar árboles en un lugar donde, no sé, está lleno de destrucción, entonces sembrar vida. Y bueno, comenzamos a sembrar el arbolito, el primer árbol. Pero bueno, lastimosamente justo llegó la policía a sacarnos. Nosotros no queríamos ningún conflicto ni nada. Así es que bueno, sembramos un árbol y nos tocó salir. Previo a esto, claro, hicimos una ceremonia, uh-huh, en agradecimiento a la Madre Tierra y todo eso, ¿no? Okay. Entonces, bueno, fue eso. La verdad es que llevamos 30 árboles para sembrar, ¿no? Y nada, pudimos sembrar solo uno, pero eso fue importante. También compartir con los trabajadores que estaban ahí, ¿no? Que eran como, ¿y por qué hacen esto? ¿No? Y les contábamos, decían, bueno, sí, es verdad, es que con la refinería sí, en verdad sí se está destruyendo bastante el ambiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, fue esa básicamente la actividad. Después fue un poco chistoso, se puede decir, ¿no? Después la empresa comenzó a acusarnos, obviamente que habíamos entrado a propiedad privada, uh-huh, a acosar a algunos miembros del colectivo y a decirnos públicamente que habíamos engañado a cierta gente de la comunidad. Y habíamos entrado para... Les habíamos engañado para ir a sembrar árboles, ¿no? Todo esto suena chistoso, ese argumento, ¿no? O sea, pobrecitos, desengañaron a gente para llevarles a sembrar árboles. Antonella, bueno, ya me estás comentando que, bueno, que incluso la empresa, ¿no?, estuvo haciendo una serie de declaraciones para tratar de desacreditarlo. Yo sé que el movimiento de Jazz Unidos es muy popular, tiene una larga trayectoria de lucha y creo que es muy apoyado, ¿no? ¿Cómo se ha visto esto y cómo se enmarca esto dentro de la lucha de Jazz Unidos y sobre todo a nivel un poco pues de apoyo, ¿no?, popular en Ecuador? Sí, sabes que muy bien, porque es, a pesar del tema de Jazz Unidos, que un poco los trabajos están ahí queriendo avanzar en, uh-huh, el territorio del Yasuní, pero esta fue una demostración a nivel público, sí, de decir, bueno, o sea, seguimos resistiéndonos, aunque el gobierno ya ha dicho y está haciendo ciertas cosas, pero nosotros seguimos resistiendo. Okay. Entonces, eso ha sido muy importante y bueno, lo más chévere y lindo es que la gente, la opinión pública ha reaccionado de una manera bastante buena, ¿no? Entonces, con bastante apoyo. Y sobre todo, ¿no?, una vez más los Estados Unidos nos están demostrando un poco lo que decía la gente, uh-huh, es lo que está haciendo este gobierno y las irregularidades, ¿no? Porque, un paréntesis, en la construcción, en la venta del terreno de esta refinería, uh-huh, otra gente que trabaja en derecho y esto, ha denunciado que hay mucha corrupción con el tema de plata. Okay. ¿No? Entonces, nosotros, bueno, mostrando las fotos del terreno baldío que hay ahí, que se gastó ya millones de dólares. Ajá. Entonces dicen como, o sea, ¿en dónde se ha ido la plata, no? ¿Dónde está la plata? Y claro, eso es otra cosa del petróleo, ¿no? Alrededor de esto también se genera muchas veces mucha corrupción. Anto, cuéntanos rápidamente, aunque ya hemos hablado de Yasuní, y bueno, en anteriores programas hemos comentado esto, incluso en Anthropocene Radio se ha hablado muchísimo, porque la lucha de Jazz Unidos se trasladó y estuvo allí muy fuerte en París, ¿no?, gritando muy fuerte contra el cambio climático, por la justicia climática. ¿Cuál ha sido un poco la trayectoria de la lucha en defensa del Jazz Uní? Ya, bueno, en paréntesis, sí, bien rapidito. En el 2013, sí, el gobierno de Rafael Correa, ¿no?, decidió dar de baja la iniciativa, sí, que pretendía dejar el petróleo en el subsuelo. Sí. Entonces, a partir de ahí, nosotros los Jazz Unidos nacemos como un movimiento de resistencia a esta imposición del gobierno, ¿no? Y bueno, desde ahí comenzamos a recoger firmas y todo para que no se explote el Jazz Uní. Lastimosamente, el gobierno siempre nos ha estado poniendo el pie, ajá, de diferentes formas, ¿no? Acosándonos desde lo legal, bueno, desde muchas formas. Sí. Pero lo importante de esto es que hemos sido un movimiento que se ha mantenido, ¿no? Y tal vez también por la diversidad de gente que lo constituye, igual ha podido abrirse. A pesar de que ya han pasado un par de años de esto, seguimos muy fuertes en esta propuesta, ¿no? Y creemos que no todo está perdido. O sea, a pesar de que se han comenzado ya trabajos en las fronteras del Parque Nacional Yasuní, uh-huh, en la parte del Bloque 43, sí, a pesar de esto, creemos que todavía es posible parar la explotación, ¿no? Entonces, por eso una de nuestras demandas ahora ya se viene en un año más, este presidente ya se va, no sabemos quién vendrá, ajá, pero una de las cosas ahora es sí sentarnos a preguntarle a todos los que vayan a ser candidatos ahora a la presidencia y decirles, y bueno, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué van a hacer con el Yasuní, no? Uh-huh. Porque eso es un tema que hay que discutirlo y sí o sí ahora en las nuevas agendas del presidente que venga, ¿no? Uh-huh. Bueno, Anto, ¿y a partir de ahora qué? ¿Estáis fraguando en Ecuador más acciones que vayan de acuerdo con esta ola contra los combustibles fósiles? Sí, bueno, Yasunidos siempre se ha caracterizado por hacer como acciones directas, ¿no? Y bueno, ahora retomar con esto, un tiempo estuvimos como un poco apagados en ese sentido, más dedicados tal vez a lo legal y otras cosas, pero ahorita que bueno, retomamos con esta acción, es como, bien, es también revivir también otras experiencias anteriores, y claro, la idea es, sí, continuar haciendo este tipo de acciones, un poco tal vez más a nivel local, pero cuando se plantee otra, si se plantea a nivel global, ojalá el próximo año, y creo que sí, ojalá, tiene que seguir siendo así, ¿no? Obviamente, ¿no? Dispuestos a sumarnos. Bueno, pues entonces seguiremos en contacto y desde luego en Toma la Tierra vamos a seguir muy de cerca todo lo que está pasando en Ecuador, esa lucha tan fuerte, tan grande que tenéis allá. Y bueno, pues nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Buenazo, muchas gracias y qué bien volver a estar en este espacio. Aurora participó dentro de la campaña Break Free 2016 en una acción que se organizó en Gales el pasado 3 de mayo, que se llamó End Coal Now, acabar con el carbón ahora, y lo organizó el colectivo Reclaim the Power. Aurora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues Reclaim the Power es un colectivo que organiza acciones en el tema medioambiental y Reclaim the Power ya se organizó para ir a la COP21 y la idea detrás de esa organización era que la COP21 era como un paso en el camino hacia más acciones, porque se pensaba que los resultados del acuerdo no serían suficientes y eso se ha demostrado. Aunque el acuerdo dice que los gobiernos se comprometen a mantener las emisiones bajo 1,5 grados, el acuerdo, por ejemplo, no es legalmente vinculante y bueno, se ve que no se va a trasladar en una acción lo suficientemente rápida para acabar con el cambio climático. Entonces, después de esto, ya en París se convocó una oleada de acciones, la que has mencionado tú, Break Free. Y entonces Reclaim the Power organizó una de las que pasarán en Inglaterra este año. ¿Cuál era el objetivo? Vale, el objetivo de Break Free es, digamos, la idea de que para acabar con el cambio climático tenemos que dejar el 90% de los combustibles fósiles bajo tierra. Entonces, la idea es atacar o bloquear donde se extraen los combustibles fósiles. Y entonces en Gales está la mina de carbón a cielo abierto más grande del Reino Unido. Y entonces la idea era ir allí y en solidaridad con los grupos locales que tienen su lucha, que llevan más de 10 años luchando. ¿Cuál es la empresa que está detrás de la mina de carbón en cuestión? Pues la empresa se llama Miller Argent, que lleva operando la mina desde 2007. Y bueno, es parte de un grupo más grande llamado Went Investors Limited. Y bueno, su intención es ampliar la mina. En lugar de mirar de cerrar la existente, quiere ampliarla y bueno, crear una mina aún más grande. Además, en una zona que es de acceso público, es como un parque donde la gente va pues a pasear y tal, y la idea es construir otra mina. Entonces, Reclaim the Power decidió ir a apoyar, darle solidaridad al grupo local y, bueno, parar la mina durante un día. ¿Y se consiguió? Y se consiguió. ¿Cómo? 200 personas entraron en la mina y muchas se encadenaron a las máquinas, bueno, se movieron por toda la mina, consiguieron pararla durante todo el día. Digo, consiguieron porque yo no fui a la mina. Porque había un grupo que fue a la planta de procesamiento del carbón, que está cerca de la mina también, y entonces la idea era que gente que por cuestiones de accesibilidad o porque no estaba en disposición de ser arrestada, pudiera también participar en la acción, y entonces una parte del grupo fue a la planta de procesamiento de carbón y también la bloqueamos. Y bueno, por ejemplo, los trabajadores estaban allí, pudimos hablar con ellos, se pusieron a jugar a fútbol, o sea que estaba claro que se paró totalmente la actividad. Vale, ¿y qué repercusión ha tenido esto o qué respuesta se le ha dado desde el punto de vista corporativo y también político a esta acción? Bueno, a ver, la acción tuvo una repercusión mediática muy grande, tanto a nivel nacional como a nivel local en Gales. Respuesta concreta política o de la empresa, pues no ha habido de momento, o sea, no, uh-huh. nadie ha dicho vamos a pararlo, ¿no? Uh-huh. La empresa, por supuesto, se escuda las típicas razones economicistas de tenemos que dar trabajo, tenemos que seguir asegurarnos de que la producción de electricidad continúa, sí. pero bueno, sí que perdieron todo un día de trabajo y están en el punto de mira. Y a nivel mediático, pues hay mucha gente que... Las minas normalmente la gente no sabe que existen, no se ven, ¿no? Y sí. entonces es como visibilizar el problema. Sí, eso mientras se suponía, ¿no? Que hay una legislación en la Unión Europea que a partir del 2018, en teoría, debería de cesar totalmente en la Unión Europea la generación eléctrica con carbón, ¿verdad? Sí, pero bueno, las empresas supongo que tienen sus intereses económicos y el crecimiento es uno de ellos. Supongo que esta no o ha sido una acción puntual, ¿no? Esta campaña de Breakfast 2016 cubría el mundo entero, un montón de países, durante el mes de mayo, pero colectivos involucrados en las acciones que se han llevado a cabo, estoy seguro de que están trabajando en seguir dándole caña a estas empresas, ¿no? Que son las contaminantes y las responsables, entre otras, del cambio climático. ¿Puedes avanzar a lo mejor qué es lo que se está fraguando por allí, por Gran Bretaña, en el futuro? Pues una multiplicidad de acciones y, bueno, todavía no está claro en el sentido de Reclaim the Power, pues en junio, a mediados de junio, de hecho, hay una reunión donde se hará como una evaluación de la acción, de lo que pasó y de cuáles van a ser las siguientes acciones. Ajá. Reclaim the Power es, o sea, es un colectivo que hace como movilizaciones en masa, ¿no? Pero luego también hay muchos grupos autónomos en diferentes partes del Reino Unido que harán sus acciones, o sea, grupos más pequeños y más autónomos. Uh-huh. Mencionar sobre la acción, que no fue solo la acción, o sea, fue una acampada donde todo el mundo estuvo allí durante unos cuantos días, hubo un día Solidarity Sunday, sí. el domingo de solidaridad, donde la gente de la acampada fue al centro cívico del pueblo que está al lado de la mina y hubo un intercambio entre los activistas que venían desde todo el país y la gente local. La gente local también vino a la acampada y la acampada era también como una especie de enseñar cómo organizarse la sociedad de una manera distinta. Ajá. Entonces todas las decisiones eran por consenso, sí. el preparar la comida o los baños de compostaje ecológicos, pues también había grupos de trabajo que los llevaban, o sea que todo el mundo participaba en la organización de la acampada. Y era horizontal, y todas las decisiones tomadas por consenso. Entonces eso también es importante subrayarlo, supongo. Esta es un poco la manera de funcionar de colectivos como Reclaim the Power, ¿verdad? ¿Nos podrías contar un poquito más? Porque además sé que tú has participado en otras acciones con ellos. ¿Qué es este colectivo? ¿Cómo nace un poquito este movimiento social que se ha creado alrededor de este colectivo? Pues empezó un poco con el surgimiento del fracking en Inglaterra. Entonces, antes de Reclaim the Power había otro colectivo llamado Climate Camp, sí. que organizó acampadas similares a las de Reclaim the Power, mucho más grandes de hecho, porque en aquel momento el movimiento medioambiental era más fuerte. ¿Eso qué época era? Entre el 2005 y el 2010, más o menos. Ajá. Y entonces, bueno, por diferentes razones eso acabó. Y entonces Reclaim the Power surgió como un renacimiento del Climate Camp. Okay. Y coincidió con el surgimiento del fracking. Y la primera acampada fue en Volcom, sí. que era una zona donde se iba a construir el primer fracking. Entonces yo fui a esa acampada y luego se hizo otra en Blackpool. Y Reclaim the Power es un colectivo que se organiza a nivel nacional. Uh-huh. Entonces tiene reuniones cada mes o dos en diferentes partes del país. Y entonces los grupos locales o individuos que están metidos en historias de medio ambiente, pues vienen. Y entonces todo se decide por consenso. Okay. Si este año vamos a hacer una acampada sobre el fracking o nos vamos a centrar en las minas de carbón o, por ejemplo, ahora en Inglaterra se quiere expandir uno de los aeropuertos, uh-huh. pues a lo mejor se decide hacer algo, ¿no? en reacción a eso. Sí. Y todo es por consenso y tienen grupos de trabajo. Genial, Laura, pues muchísimas gracias por acercarnos a las acciones que se han llevado a cabo en Gales en esta campaña de Breakfast 2016 y luego también acercarnos un poquito al colectivo Reclaim the Power, que más bien es una plataforma de colectivos, ¿no? Quizá una coordinadora de colectivos que está súper bien organizada. Bueno, es verdad que el activismo inglés es una inspiración, sobre todo en la manera organizativa que nos has contado muy bien. Y bueno, pues seguimos en contacto, ¿no? Porque seguro que este año se van a ver más cositas por allí. Uh-huh. Va, pues muchas gracias y sí, nos vemos pronto. Artieda no rebla. Ríos vivos. Los ocho de Yesa arropados en Jaca. Este domingo 1 de mayo tenía lugar en Jaca una jornada de apoyo a los ocho de Yesa. Se trata de las ocho personas imputadas tras la carga de la Guardia Civil en Artieda el 10 de octubre de 2012 en el contexto de una protesta pacífica ante las expropiaciones de terrenos de cultivo. Bajo el título Todos con los ocho de Yesa se desarrollaron diversas actividades festivas como una ronda por las calles de la ciudad alto aragonesa, un espectáculo de teatro en tono de comedia circense, un pasacalles con batucada y un concierto. Los organizadores, la Asociación Río Aragón y la Plataforma de Apoyo a los Ocho de Yesa, queremos agradecer la asistencia y el calor recibido por parte del público. Aunque las bajas temperaturas amenazaron hasta el último momento con disrupción los actos, la convocatoria consiguió reunir a cerca de 400 personas. Justo antes del concierto, los Ocho de Yesa salieron al escenario de la Plaza San Lure acompañados de ocho mujeres. Las Ocho de Yesa, personas que son puntales imprescindibles en sus vidas que señalaron lo arbitrario de las imputaciones. En un emotivo acto de respaldo intervinieron dos madres de imputados, una de cuyas intervenciones transcribimos a continuación. Para finalizar, los ocho de Yesa invitaron a acudir a una manifestación en favor de la absolución, convocada en Zaragoza el 22 de mayo, la víspera del juicio, a las 12 horas frente a la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La Plataforma de Apoyo a los Ocho de Yesa nace de un conjunto de personas y colectivos con el objetivo de dar apoyo a los ocho imputados por los hechos acaecidos en Artieda en el año 2012. El 10 de octubre de 2012, la Confederación Hidrográfica del Ebro se presentó en la localidad de Artieda, Zaragoza, con el objetivo de expropiar tierras y cultivos a los vecinos de este pueblo. La respuesta de sus habitantes y de otras personas venidas de fuera fue en todo momento pacífica. La Guardia Civil cargó duramente contra los allí concentrados pacíficamente. El resultado fue que decenas de personas sufrieran heridas y contusiones, y posteriormente ocho personas fueron imputadas por cargos de diferente consideración, enfrentándose a un total de 36 años y 300 días de prisión y más de 22.000 euros de multa. Esta plataforma nace de la solidaridad para con los afectados por la represión y con el compromiso por la lucha contra las injusticias. Por ello, os pedimos vuestra colaboración en su difusión. Los ocho de Yesa defendían su tierra contra el recrecimiento de un pantano que dejaría su vida sumergida bajo las aguas. Podéis ver el vídeo que en octubre de 2012 grabaron compañeras de Toma la Tierra y observar cómo fue la carga policial. Las vecinas de Artieda estaban sentadas cortando una carretera comarcal y sufrieron la represión de las fuerzas antidisturbios. Así entienden las administraciones y los políticos la participación y toda la legislación que la ampara en cuanto a actuaciones en el territorio. Cuando decimos no, la administración no escucha. Envía a la policía que defiende los intereses de otros ajenos a la tierra y a la vida que en ella se desarrolla, utilizando toda la contundencia de la fuerza represora para atacar y destrozar a las personas que osan enfrentarse. Pero no retroceder y defenderse es algo que siempre se hizo en las luchas para conseguir derechos y dignidad. No es violento el que se defiende, pero el Estado nos quiere hacer comprender a la fuerza que la violencia solo la pueden usar ellos legítimamente. Así lo han ratificado con la ley Mordaza. Sabemos que antes de aprobar esta ley ya la estaban aplicando de la misma manera. Podemos protestar y quejarnos hasta donde ellos pongan el límite. Ahora han legalizado esa represión criminalizando todas las formas efectivas de defensa frente a las agresiones del Estado y sus compinches. Pero somos muy creativas. Ni ecoterroristas ni activistas. vecinas en lucha porque se respeten sus derechos de decidir sobre el territorio y los recursos en los que está basada su vida, derechos amparados en la legislación que reconoce el derecho a la participación ciudadana. La madre de Ariel. Yo no estuve el 10 de octubre de 2012 en Artieda. Al menos no estuve físicamente, porque si Ariel pudo acudir a protestar por las expropiaciones, fue porque yo me quedé cubriéndole y trabajando en la quesería familiar. Nadie le obligó a ir ese día a Artieda. Tampoco yo le animé a que se marchara, dejándome sola con todo el trabajo, pero lo asumí con gusto. En parte, acudió a Artieda en representación mía y de mi familia. Muchas conoceréis a Ariel. No es la alegría de la huerta, no tiene mucho don de gentes, pero sí tiene un profundo sentido de la justicia que le llevó a Artieda la mañana del 10 de octubre. Mea culpa, me ha salido así. Ariel tiene un extraño principio de responsabilidad que le lleva a implicarse en diferentes causas sin valorar demasiado las consecuencias. Os aseguro que su padre y su madre tenemos la culpa. Creo que en eso debe de parecerse al resto de los 8 de IESA. No son los más sumisos, no son los más obedientes. Os aseguro que tienen a quien parecerse. Permitidme que hable en nombre de las otras madres de los 8 y que os diga que no nos arrepentimos en absoluto de que nos hayan salido así. Al contrario, estamos orgullosas de ellos. No sé lo que pasará en el juicio. Parece mentira que no sea bastante con haber humillado a nuestra gente dando palos aquella mañana. Ahora quieren llevarse a la cárcel a los 8, a nuestros 8. Hay quien dice que todo quedará en nada, como mucho una buena multa. Y yo os digo, ¿una buena multa? ¿Acaso no trabajo ya suficiente? ¿Acaso no pago mis impuestos? Para que luego los políticos de la casta se rían en nuestra cara, nos roben, defrauden y pretendan llevar a la cárcel a nuestros hijos simplemente por atreverse a protestar. Ariel no puede ir a la cárcel, tiene mucho trabajo. Me tiene que jubilar. Me gustaría poder cuidar de mi nieta Nayet, su sobrina. No puede ir a la cárcel. Pero os aseguro que en ningún caso me arrepentiré de haberle sustituido ese día en el trabajo y lo volveré a hacer si se presenta la ocasión. Ni cárcel ni multa. Los queremos libres. 8 de IESA absolución. Durante sus declaraciones, los 8 acusados han reiterado su inocencia, negando su participación en agresión alguna y subrayando el carácter pacífico de la protesta. Por su parte, los peritos han dejado clara la no manipulación de los vídeos presentados por la defensa. Decenas de personas han vuelto a arropar a los 8 de IESA en los juzgados. Están acusados de alteración del orden público, resistencia y agresión a la autoridad. El pasado 23 de mayo se celebró la primera sesión de la vista oral. Fue una concentración pacífica. Nosotros estábamos allí para protestar por unas expropiaciones que entendíamos injustas. Fue la Guardia Civil la que se acercó a paso decidido y en cuanto nos tuvo a su alcance nos empezó a golpear. Estuve en aquella concentración y no pegué absolutamente a nadie, porque es algo que va contra mi naturaleza. Nosotros fuimos allí a concentrarnos y a expresar nuestra protesta por la expropiación de 60 hectáreas para hacer un camino de 10. Simplemente pensé que se iban a acercar, que iban a formar un cordón y entonces empezaríamos a hablar. Pero nunca imaginé que fueran a cargar contra nosotros. Aquello fue una protesta por las obras del recrecimiento de IESA. Y esperábamos que la Guardia Civil se comportara con cordura y que no cargaran brutalmente contra personas mayores, contra niños y contra mujeres. En ningún momento vimos que ocurriese un incidente de tal magnitud. en referencia a la presunta agresión a un guardia civil. Estaba con los brazos entrelazados con los compañeros e intentando protegerme la cabeza porque me la golpearon con una porra. Desde pequeño he ido a concentraciones y es la primera vez que me veo en una situación donde la Guardia Civil carga contra la gente. Estaba en primera línea sujetando la pancarta, pero al otro lado de donde ocurrió todo. Fui golpeado, pero en ningún momento golpeé a un guardia civil. Caí al suelo con el primer golpe y lo único que hice fue protegerme la cabeza. Uno de los acusados es el juez de paz de Artieda y, por tanto, tiene buena relación desde siempre con la Guardia Civil, de toda la vida. Arriel Domínguez, Jorge Luis Bail, Chema Rollo, Alex Ubieto, Óscar Ara, Javier López, Sergio Palacín, Miguel Palacín. Una yegua volvilla de familia, que no os podíais creer, tenía 8 de Yesa, absolución, defender la tierra no es delito. Absolución. Esfender a tierra no lle delito. La vista oral continuará el próximo día 1 de junio a las 9:30. Seseña o la incineración intramuros. Con el incendio de Seseña hemos visto en directo lo que ocurre en el interior de una incineradora y conocido en los medios la variedad de partículas peligrosas que se emiten al aire en el proceso de la incineración. La tecnología no es tan perfecta como para impedir la emisión de sustancias a la atmósfera, aunque se hable de quema controlada y valorización. Y esto es algo que se viene denunciando día a día desde diferentes plataformas en las que participan las vecinas que a la fuerza respiran el humo de las chimeneas por tener sus viviendas a escasos metros de estas instalaciones. El incendio de Seseña nos alerta de lo que supone la valorización energética en los denominados parques tecnológicos y cementeras, y cómo detrás del lenguaje almibarado solo hay dinero, corrupción y cáncer en forma de partículas volátiles. Se ha visto claramente cómo la parte de la gestión de los residuos que produce beneficios es la única que se ejecuta. ¿A qué se dedicaban la empresa gestora autorizada y la subcontratada? Al depósito de neumáticos en los campos de cultivo. La empresa cobraba por este depósito y por la gestión en forma de reutilización o reciclado, pero esta última no se realizaba porque no era rentable. La normativa obliga al reciclaje y el usuario paga por ello cuando adquiere los neumáticos o cualquier otro producto. Las administraciones públicas son las responsables de la inspección y vigilancia. Se nos explica en la norma que los residuos han de recibir el trato ambientalmente más limpio. En el caso de los neumáticos, estos deberían convertirse, por ejemplo, en asfalto. Pero esta opción solo es de obligado cumplimiento si además es rentable. Rentable para la empresa. En caso contrario, acabarán quemándose, valorizándose en una incineradora de forma legalizada o, como en Seseña, al aire libre de forma ilegal. En ambos casos es una catástrofe para la salud y el medio ambiente. La diferencia fundamental es que la incineradora actúa de velo entre la realidad y nuestra mirada. En este, como en otros negocios, se ejecuta la opción más rentable y no la más beneficiosa ambientalmente. Escondemos la mierda debajo de la alfombra. Las soluciones que se nos ofertan para los neumáticos que aún no han ardido son la producción de energía para calentarnos o para combustible. Por supuesto, según ellos, energía limpia. ¿Por qué no se contemplan otras soluciones para la gestión? Como decíamos antes, prima la rentabilidad. Ya hemos visto en directo a qué precio, sin la pared que nos oculta la visión del horno en directo. Paco Segura, de Ecologistas en Acción, en una rueda de prensa en Madrid y basándose en una recomendación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, según la cual un incendio de esas características emite grandes cantidades de partículas en suspensión, como hidrocarburos, aromáticos policíclicos, benceno, benzopireno, dioxinas, furanos y metales pesados, aconsejaba evacuar a la población como medida de precaución. Hasta que no se extinga el incendio, y estamos hablando de que pueden quedar por delante varias semanas y que el viento puede llevar los humos hacia las viviendas o los centros educativos, la EPA recomienda evacuar a la población en un radio a determinar según el volumen de la instalación. Parece sensato y razonable, aunque es verdad que es difícil de gestionar y complicado. Pero esta es la situación a la que nos ha abocado la desidia de las administraciones. Ha salido a la luz la mala gestión generalizada de nuestras administraciones públicas en sus tres niveles, estatal, autonómico y municipal, antes y después del incendio. Hemos conocido que habían quedado sentencias sin ejecutar y hemos sabido cómo entre todos nos arrastraron hacia el desastre y cómo ahora nos tranquilizan y devuelven a las vecinas a sus casas sin que medie una información veraz de las mediciones de partículas que se están llevando a cabo. Paco Segura recalcó que el incendio de Seseña es una auténtica bomba química, porque desprende muchas sustancias acumulativas, y lamentó que no se conozcan datos de las emisiones de las estaciones móviles. Por ello exigió que no se trivialicen las consecuencias de esta catástrofe por sus consecuencias para la salud, que se extremen todas las medidas de precaución y que la población no vuelva a casa ni los niños a los colegios hasta que no se extingan las llamas, y que se midan los contaminantes y se divulguen sus datos. Dos semanas después quedan muchas preguntas en el aire. ¿Quién descontaminará los suelos, el agua, el aire, como exige la nueva plataforma ciudadana Neumáticos No? ¿Qué secuelas quedarán en la salud de estas personas que están respirando en continuidad el humo de este fuego? ¿Habrá responsables o únicamente una guerra política entre partidos? ¿Qué pasará con los nuevos vertederos ilegales que han salido a la luz? Una sociedad construida sobre la base de la rentabilidad económica a toda costa también lo es a costa del medio ambiente y de la salud, y el beneficio de unos pocos es el desastre para muchos. Somos nosotras quienes tenemos que pararlo y no seguir delegando en nuestros políticos y administraciones. Os invitamos a escuchar en nuestro próximo programa de Toma la Tierra las entrevistas que una compañera de la Asamblea de Medio Ambiente Sol realizó en Guipúzcoa durante la jornada que la plataforma Gura SOS organizó el pasado 21 de mayo para divulgar los efectos probados que produce la incineración de residuos en la salud. Por problemas de espacio no podíamos ofrecerlas completas en este programa. Os dejamos un vídeo en el post y os adelantamos que la información que contienen es útil de forma intemporal para cualquier lucha por otro modelo de gestión de residuos y por el residuo cero, tanto por su contenido documental como por las estrategias que en ellas se plantean.